Que me tome atrevimientos que usted no me dio. Claro, que me tome de atrevimiento de decir que la está pasando para el orto. Pero no creo que sea muy agradable con este calor estar haciendo determinadas actividades. Sí, eso es cierto. No es, no es placentero. Por más que ni siquiera, por más que a uno le guste lo que está haciendo, salvo que esté con un aire acondicionado todo el tiempo, eso cambia. Sí, el tema es que también, si por esta época del año usted no va a disfrutar de hacer ciertas cosas, aunque sabe que está fulero, es cierto, pero si le pone un poquito de onda puede llegar a zafar. No hablo de determinadas actividades, porque eso es horrible en cualquier momento del año. Bueno. Pero por ahí hay gente, qué sé yo, que está leyendo, póngale. Uh-huh. Y tal vez se puede, bueno, se prepara un licuado ahí fresquito, está con el tiradito en el piso, que está fresco, y puede llegar a zafarlo. Entonces no le venga así, como que... No, claro que se le antoje. Pero bueno, ya que no podemos cambiar de clima, cambiemos de tema. Hey. Vamos a cambiar entonces. Bienvenidos a este escenario de las voces. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Let it in. All this pain. Come with me. And I just can't pour my heart out to another living thing. Y un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, muy bien, vamos comenzando de a poquito. Usted entonces, bien. Sí. Se la ve bien. Estoy en armonía conmigo misma. Bueno, así que... disfrutando estos últimos días. Sí, disfrutando los días en realidad. Ajá. Los que puedo los disfruto. Bien, disfrútelo porque puede ser el último. Se lo digo así, no quiero ser apocalíptico, pero disfrútelo, puede ser el último el día de hoy. No, además por ayer que andaba bastante pachucha y hoy me siento mejor, mi cuerpito es como que respira tranquilo, entonces por esa razón lo disfruto más todavía. Ahí está, muy bien. Y bueno, sí, también son los últimos tres días, cuatro. Sí. Los últimos cuatro días de este programa y después nos tomamos un merecidísimo descanso. Me parece muy bien y lo vamos a disfrutar muchísimo también. Sí, esperemos que sean dos. Sí, no, tres no, no. Bueno, no. En teoría son dos. En principio son dos. Bueno. Dos semanas en principio. Algunos dicen, quien dice dos, dice tres también. Claro. Por ahora decimos dos. Después no se sabe, nunca se sabe, nada se sabe. No, este programa ha tenido cada variante que... Primero era del 15 de enero al 15 de febrero. Sí. Después dijimos, no, vamos a hacer los 15 días de febrero y ya está. Claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso le digo. En teoría vamos a tomarnos hasta el 15 de febrero, ¿no? Me parece. Pero no sabemos nada. Nunca lo sabemos. En teoría es eso. Shadow standing up to say Mire, esto de no saber nada me hizo acordar a... Mire, tengo acá en mis manos un poema de Girondo. ¿Y qué nos dice Girondo? Mire, se me ocurrió recién, estos saben que no es nada buscado. No. Un poema cortito de Girondo que se llama Escrúpulo, que tengo acá en este libro. Hablando de no saber nada, fíjese, dice: me parece que vivo, que estoy entre los ruidos, que miro las paredes, que estas manos son mías, pero quizá me engañe y paredes y manos solo sean recuerdos de una vida pasada. He dicho me parece, yo no aseguro nada. Hay que estar seguro, ¿eh?, para asegurar algo. Y uno generalmente no lo puede estar. Tan seguro, tan pocas cosas uno. Sí, de qué respiro, por lo pronto. Por ejemplo, sí. Y de lo que no me gusta y de lo que desconfío y de lo que no creo. De eso estoy seguro. No, a veces de lo que desconfío no estoy tan segura. Yo generalmente sí. Yo no, es como que hay momentos en los cuales sí le puedo decir desconfío de tal o cual cosa, pero hay momentos que no sé. Está bien, no, ya hay cosas que sé, que estoy seguro que se están mal. Los que se aseguran de esa gente, no estoy seguro. Bueno, pero lo que pasa es que ahí meten la pata terriblemente. Sí, bueno. Ahí es por la obviedad en sus pavadas. Que uno dice, bueno, no, yo ahí no puedo. En eso es imposible, bueno, confiar. Por eso no se puede confiar en nada. Si usted mira la televisión, no puede confiar en nada. Me acuerdo de Quique Pessoa, que decía en una de sus frases, de una vez, no me acuerdo, uno de sus programas, no creo en nada de lo que veo en la superficie. Bueno, yo ahí sí estoy totalmente de acuerdo con él. No creo en nada de lo que veo en la superficie. Eso sí estoy seguro. Porque sé que nadie sabe nada. Entonces que no me vengan a inventar un mundo y inventar una realidad como hacen en los medios de comunicación y esas cosas. Esos son mis principios. Si no le gusta, tengo otros. Bueno, usted tiene lo suyo, si quiere. Sí, sí, sí. El tema es que como no me estaba basando en los medios de comunicación, porque ya ahí ya lo descarto. Ajá. Ahí están las estupideces todas. Entonces como que ahí uno no busca encontrar algo más. Hablo de la gente y por ahí uno dice, sí, no, con vos estás descartado de entrada. Ajá. Pero por ahí no tanto. Aparte, usted habla de las relaciones humanas. Claro, o sea, de las relaciones humanas, de los entornos. Saco saco la estupidez de entrada, porque ya es una redundancia muy grande. Uh-huh. Venir a buscar precisamente los errores en algo que es un error. Uh-huh. Entonces, sí, pero intento buscarlo por otro lado. No es un error, es algo que está muy bien planeado. Obviamente. Para, digamos, sus fines los cumple. Uno, porque considera un error ciertas, digamos, cierta búsqueda que mucha gente se plantea ahí adentro, uh-huh, ciertos estatus que no consideran válidos y cierto estilo de vida que es algo totalmente absurdo, dado que uno es distinto a eso. Exacto, sí. Yo le voy a agregar nada más una palabrita a esa frase de Turó. No, vamos a quedar sin luz en cualquier momento. Yo en mi casa estoy sin luz, mire. Menos mal que me tengo que venir para la radio. No vaya a ser que usted levante la perdiz, se tenga que volver a la casa y me quede sin luz en ningún lado. Sí. Bueno, decía Turó: amo demasiado la verdad y la literatura como para leer un periódico. Y yo le agrego, y para mirar televisión. Sí. ¿No? Bien, le damos también la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes para ellos. ¿Cómo andan? Bueno, ya se subió el programa de ayer, el del viernes se va a subir en algún momento. Esperemos que así sea. Bien, y le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Les damos las muy buenas tardes para ellos. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario,

porque íbamos a hablar hoy, la compañera había traído un informe sobre una temática que había propuesto el Fede y de la cual él quería ser partícipe. Sí. Entonces, como el Fede hoy no podía estar, vamos a invertir, vamos a hablar de cine en el día de hoy. Muy bien. Y mañana vamos a hacer el informe característico de los días martes con la presencia del Fede acá. Que porque... esperemos que lo cumpla. Y que venga, porque yo de ese tema yo ya dije cuál es mi postura, así simple, reduccionista, simplista. No sabe. No sé, no me interesa, sé lo que me siento yo y punto. Pero el Fede tenía mucha intriga en esa temática. Entonces, bueno, más vale que venga mañana. Sí. Y aparte... lo debata y hablen con usted. Yo acá acoto con... Ajá. ¿En serio? Así voy a hacer. Lo que pasa es que en realidad la temática la planteó él y yo busqué información. A mí me pasa como le pasa a usted. Por ahí no sé. Hay cosas que sé que no me gustan. Pero hasta ahí llegué. Después las teorías. Bueno. En eso me parece... Pero no se lave las manos ahora. No, que encima me cargan todo el. No, el ahora. Todo que a mí. Debata mañana sobre esta temática con el Fede. Bueno, está esta bien. Esta temática que vamos a hablar mañana. Me parece muy así bien. Así que por el Fede, mira el quilombo que hicimos por usted, Fede. Sí. Más vale que venga porque. Claro, más le conviene que venga. Sí. Le damos también la bienvenida al pájaro. Buenas, pájaro. ¿Cómo le va, pájaro? Nos dice, acá estamos, doradito y ranas, sin aire, pero de puta madre. ¿Doradito y ranas? Sí. Alucinante. ¿Cómo le da al Morphy usted, pájaro? Qué bueno, por lo menos a uno de los placeres le sigue dando duro y parejo. Después nos decía el pájaro, seguro está repegado. No sabemos a qué se refiere, pájaro, en qué momento del programa llegó este mensaje. No le sabría decir. Nos reperdimos. Y el productor del Ojo Blindado. Buenas tardes. ¿Cómo anda, productor? Nos dice. Quique Pessoa me tiene bastante podrido. No es más que un comerciante turístico para clases medias bien pensantes. Bueno, sí, yo no estoy muy de acuerdo en esto con usted, productor. Va, a mí me parece muy interesante algunas cosas que dice. Y... va, qué sé yo. Me parece interesante algunas cosas que dice. Sí. A mí lo que no... Por ahí uno dice... No es del todo coherente por momentos. No me... Pero, o sea, a mí me queda lo que dice. ¿Quién es coherente? Claro, eso le iba a decir. Pero también endilgarle que sea coherente cuando por ahí uno mismo tiene contradicciones es... Pero claro, basta de depositar en el otro algo y querer ser más loco que el artista. Eso es algo que me está, mira, a mí personalmente. Mira lo que hizo este director. Hacé cine vos y dejate de romper las bolitas. O sea, porque se transmite lo que uno hubiera querido, lo que uno haría. Y la uno quiere ser. Las frustraciones del claro, otro. Y uno quiere ser más loco que el loco director que a vos te gusta. Y no, dejalo. El tipo es él y hizo eso. Punto. ¿Querés ser más loco que él? No, ponete a hacer cine y sé más loco que él. Mira lo que hizo David Lynch. Esto... ¿Querés? Hacelo vos. Digo, ¿no? Esto es lo que me... Sí, pero por eso uno, porque por ahí lo escucha y a veces va para un lado y va para el otro, entonces ahí es donde a uno le genera... No, a mí me parece algunas noticias que da... Una cosa no me interesan en absoluto, de las que dice Quique Pessoa, otra cosa me parece muy interesante, algunas reflexiones. Y sí, o sea, también es de reconocer que tiene una capacidad radiofónica. Sí. Muy buena. Para pero eso, bueno, después está obvio, que le gusta, que no le gusta, fantástico. Para estar solo 3 horas, tenés que aguantártela también. Claro. Pero, bueno, sí, no, después están los gustos, si estás de acuerdo, no estás de acuerdo, se hacen otras cosas. Pero eso de querer buscar la coherencia y buscarle en qué... Pará, nadie se lo voy, ¿no? No, bueno. No, aparte soy la menos indicada, porque soy una contradicción con pierna. Claro, ¿quién no lo es? Entonces no puedo plantear, o sea, no puedo pedir algo que yo no estoy capacitada para dar. Bueno, productor, necesita la producción de este programa que se comunique en la tanda con este... al 462-2124, ¿le parece? A quien también le damos las buenas tardes es al amigo Kurt, que nos dice, acá está, los gurisitos queridos. Díganle a mi hermano que me cante una linda cancioncita. Puede ser, por estos lados no hay luz. ¿No hay luz? Oh, ¿usted también está sin luz? Estamos todos en la oscuridad. No creo. Necesitamos que bien venga alguien y nos ilumine. Bueno, también le damos, bueno, al pájaro, que nos aclara. ¿No conoce ese dicho? ¿Seguro está preso? Sí, ah, bueno. ¿Seguro se lo llevaron preso? Claro. Sí. ¿No estaba hablando de que no hay nada seguro? Ahora claro, sí. Seguro está pegado. Ahí está, era, era así. Bien, tal cual, pájaro, así es. Duda del quien encontró la verdad, siempre. Sigue al que la busca. El pájaro que nos aclara y nos dice, son festejos por los 30 años de convivencia. De él a la miércoles. Y me imagino que está con la Moni festejando. Y creería, bueno, no, pero puede haber sido otra pareja amiga, che. Usted lo da por sentado que son ellos dos únicamente. Y sí, por lo que dice, sí. 30 años de convivencia. ¡Que aguante, Moni! Le mandamos un gran saludo a usted, Moni, sobre todo. Sí, sí, sí. Nuestras muchísimas energías. Nuestras felicitaciones y el premio a la perseverancia, a la tolerancia. A la paciencia. Lo queremos un montón usted, pájaro, pero también este mensaje es para su mujer. Como en este caso es de a dos, ella pone toda la paciencia y usted pone todo su ser. Claro. Ahí está. Seguro, dice el pájaro. Muy bien, vamos a arrancar musicalmente, ¿le parece? Sí, sí, no arranca así como va, no arranca nunca. Arrancamos más. Quique Pessoa. ¿Qué? No, ¿por qué dije Quique Pessoa? Sí, no sé. Porque me quedé colgado en Quique Pessoa, ¿no? Vamos a escuchar. Sí. Primero, a ver, espere, espere, porque yo quiero ver, sí. Escuchamos y volvemos. Muy bien. Caetano Veloso. Ajá. Después vamos a escuchar para Kurt. Pero bueno, vamos a volver después de los dos temas. Por supuesto. Ah, bueno, bien. Vamos a escuchar del disco Perfil de Caetano Veloso del año 2006. ¿Como el diario? No, Perfil se llama el diario. Perfiles, Perfil se llama. Perfiles, si no me equivoco, el diario. Este disco es Perfil únicamente. Y vamos a escuchar Now Enche, que es un tema que canta Caetano Veloso, y después un tema de Nirvana, si no me equivoco. Sí, primero vamos a escuchar el tema que hace Caetano Veloso de Nirvana, muy Come As You Are. Bueno, sí, ese mismo. Come As You Are, baby. Lo escuchamos a Caetano haciendo primero Nirvana, y después, bueno, ese que dijo usted. Vamos. As a trend, as a friend, as a

vira. O velho esquema desmorona, dessa vez cavaleiro tarada, mesquinha. Pensa que é dona, ele pergunta quem me conta a poxa. À toa, vadia, começa uma outra história aqui na luz desse dia de. Na boa, na minha, eu vou viver 10, eu vou viver 100, eu vou viver 1000, eu vou viver sem você. Eu vou viver sem você. Na luz desse dia de. Eu vou viver sem você. There's a new guy in town. He's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. And his skin is so fair, and it shines like his hair, as he stands so aloof, with an indolent air and an insolent stare that just shudders the truth. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Bien, ahí pasaban entonces los dos temitas de Caetano. No lo tenía yo a Caetano haciendo Nirvana. ¿Por qué? Sí ha hecho. Y no lo tenía porque no lo conocía, no sabía. No ha hecho, digamos, versionado canciones de todas las índoles. Ajá. Sí, sí, le gusta mucho fusionar. Sí, yo no sabía, no, nunca. Hace poco escuché que había hecho este tema de Nirvana. Bien, continuamos al 462-2124, al 156-70-7644. Nos llegaban algunos mensajitos. A ver. De Mariano, que nos dice. Buenas tardes, primero. ¿Cómo anda? No se pierda el personaje que vamos a hablar el próximo bloque, Mariano. A usted le va a gustar muchísimo, sí. Seguro. 30 años, pájaro, y ningún intento de suicidio en el medio. Eso no se sabe. Que lo digan es una cuestión. Claro. No creo, el pájaro es una persona alegre, che. Transpira ganas de vivir. Bueno, otro mensaje de Kurt. Bueno, continuando con esto de Quique Pessoa, uh-huh. Esto que nos había comentado también Cure en un momento personalmente. Fui a visitarlo a Quique Pessoa para que me dé una mano y trabajar en el pueblo. Se hizo el pelotudo. Bueno. También otro mensajito del pájaro que nos dice, pasá, ñanfi fruri, fali fru. Bueno. Ese es el tema. Si yo tengo que leer pájaro, ¿cómo me lo puso usted? El tema de los redondos. Claro, de los redonditos de ricota. Ahí está, sí, sí. Nos entendimos, pájaro. Hablamos del mismo tema. All this love from within. Bueno, le mandamos saludos al productor, también estuvimos hablando por teléfono recién hace un ratito. Nos comentaba, bueno, lo de que tenía material sobre César Bruto. Sí. De este, bueno, personaje, este escritor que nos había mandado un texto Sabora en el Blogspot. Así que dijo que después nos iba a pasar algo. Bien, así vamos a conocerlo un poquito más. Exacto. Y bien, También hablamos de qué pesó, bueno. Está che, que le gusta. O sea, yo ya leí lo que le decía al productor, ¿no? Ya no me. Estoy lejísimo. En otro momento uno en su vida lo ha hecho, ¿no? Pero hoy, en el momento en el que estoy parado hoy en día, estoy lejísimo de. No pelearme, sino de discutir o intercambiar opiniones con alguien por una tercera persona. No. Ya estoy lejísimo de eso. Si me voy a enojar con vos, me voy a enojar por algo. Sí, como acá, vos y claro. Yo, nosotros. ¿No? Algo que a mí me haya molestado de vos, que dijiste, o que me molestó, que hablaste sobre mi persona. Después, con el resto, si te gusta, podemos compartir, te gusta, no te gusta. Ahora, discutir con alguien, por otra persona, por un tercero, que ni siquiera conozco, nunca claro. Le vi la cara, nunca hablé, no tengo ningún trato. Además, sí hay una cuestión en todo esto. Que uno puede llegar a hablar por lo que se ve superficialmente. Claro, y a veces le podemos errar feísimo. Sumado también eso que ningún ser vivo es perfecto. Entonces, a partir de ahí, plantear una perfección en alguien es imposible. Ni aun cuando esté muerto. Cococha. Buenas tardes. Nos dice, hola amigos, ¿cómo andan? Si ven un club de contrariados, me avisan que yo y unos amigos estamos buscando. Pasa que siempre nos rechazan por inconsecuentes. Bueno, le avisamos, Cococha. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Y el pájaro que nos dice, si acá hace calor, imagínate en el desierto de Sonora. Bueno, pájaro, me hace acordar Bucay usted. Discúlpeme que lo hiera así. Con ese insulto. Pero bueno, sí. Siempre hay cosas peores. Ah, estás mal, te dice Bucay en su libro. Oh, bueno, pero recuerda que tienes dos pies, tienes dos manos. Ah, oh, bueno. No menos me sirve para nada. Claro, a mí que me importa, estoy mal. Es lo que hablamos ayer, pájaro. Usted no escuchó ayer, me parece. Cuando sí, usted uno escucho. Estoy mal, y bueno, y dice el otro. Bueno, sé lo que me pasó a mí. Bueno, no me importa lo que te pasa a vos. A mí, por más que a vos te parezca una boludez, para mí es importante lo que me pasa. Estoy mal. Bueno. No me importa el calor que haga en el desierto. Yo estoy sufriendo calor acá, pájaro. ¿Qué quiere que le diga? No me va a consolar con eso. No. Esa vez que será para su vieja, la vecina de al lado. A la señora doña Marta. Está bien. Pero a mí no me va a conformar con esas cosas. Además hay una cuestión que tiene que tener en cuenta. Pensar que en África se mueren de hambre. Bueno, sí, está bien. Pero yo estoy mal, a mí no me dejó. Póngale, qué sé yo. Todo bien. Pero es así. Qué quejoso que es, por favor. Se va a volver viejo de tanto quejarse. Lo mismo yo le agarro a usted, que no le gusta el invierno. Póngale. Y que viene quejándose del frío. Yo vengo, ¡oh! Te quejás, anda a Canadá, va el frío que hace. Usted me dice, ¿usted qué le importa a Canadá? ¿Usted se está cagando de frío ahora sí. O no? Además, bueno. Porque no pienso ir a Canadá, ya me cago de frío acá, voy a ir a Canadá a cagarme más de frío ni en pedo. Bueno. ¿Qué vocabulario poco radiofónico que me salió? El pájaro dice, yo lo conozco, hablando de Pessoa. Ah, bueno. Creo, yo lo conozco porque teníamos amigos en común. Es medio culo roto. A Quique. ¿Empezó el libro? Ah, no. Claro. Ahora estoy hablando de Quique, me pregunta siempre. No, no lo empecé todavía, pájaro. Y él estaba aclarando que quien conocía era Quique. Ajá. ¿Y el libro no? No, todavía no, estoy con otro pájaro. Estoy leyendo un libro de Teodoro Adorno. Bueno, de igualito. El último, bueno, uno lee un poco de todo. Del último curso que dictó Adorno, un año antes de morirse. Pero ya lo voy a empezar. Sí, pájaro, termino ese libro y arranco con los detectives salvajes de Bolaño. Pero, ¿cuánto va del libro de Adorno? No, ya casi lo tengo. Ah, bueno. Sí. Bien, son las 2 pasaditas de la tarde, sí. Quieren comunicarse, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Si por ahí suena el teléfono ahora y no lo atendemos, es porque la producción está en cualquiera, como siempre. No está. y estamos acá al aire, no lo podemos atender. Así que si quieren hablar con la compañera, lo pueden hacer ahora. O en el caso que quieran hablar con usted también. En su defecto, sí. Pero si no, pueden llamar ahora en la tanda, ¿eh? Si tienen algo para decirnos. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a la música con un temita de Roger Waters. Me parece fantástico. Y después ahí va Cura, amigo. El temita que nos pedía usted y el tema que nos pedía el pájaro. 4 minutes. 4 minutos. Me parece bien. Se llama y dura 4 minutos el tema de Roger Waters. Estaba en ácido y le pegó la originalidad. Oh, yes. This ain't over. It's goodbye. This is chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. I said balmy. Out of Dodger Stadium, it's the bottom of the seventh. The Dodgers are leading 3-0 over the Giants. And for those of you who are looking to go surfing tomorrow, too bad. I'm kind of lost in here, too. Okay. Ladies and gentlemen, if the reports that we're getting are correct, this could be it. After a near miss on a plane, you swear you'll never fly again. After the first kiss when you make up, you swear you'll never break up again. And when you've just run a red light, sit shaking under the street light. You're sweating yourself. You'll never drink and drive again. Ahora, el mundo pasa por acá. Tarde. Tarde. Música. Rosario, Estación del Sur, la magia de los sonidos. Usted está escuchando 99.9 MHz, Radio Surrealista, Estación del Sur, de nuevo tipo.

first time tonight that Miles Davis and Quincy Jones will be on the same stage playing together ever. So now I think it's time to bring the man, and I'm very, very proud to be able to call him my great friend, Mr. Quincy Jones! Quincy Jones! Merci. Merci, Claude. Well, anything can happen up here tonight, but I'd like to bring out now a man that, if he never played another note... Bueno, sí, mientras lo presentan, si vamos a esperar que lo presenten a Quincy Jones... no arrancamos más, no salimos más al aire. Con los halagos que tienen para decirle, podemos estar hasta mañana. Claro, así que bueno, nosotros vamos arrancando, che. La última, cuando vos lo presentes, empieza a tocar. La última, cortamos un poquito, lo escuchamos. Bien, pasaba ahí la tanda. Lo que sonaba entonces era un temita de Roger Water. Sí. Después dos temitas de Víctor Jara para el amigo Kurt. Así es. Y Nyan Fri Fruri Fali Fru. De los redondos. Para el pájaro. Exacto, que pedía el pájaro. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Le cuento que se comunicaba con nosotros el Chacal y nos pedía un temita de Floyd, así que en la próxima tanda también va a salir Floyd. Muy bien. Mariano también nos mandaba un mensajito y nos dice: las mentes más brillantes residen en climas fríos. Debo tener el cerebro al espiedo. He ahí la causa de mi burrés. Perdón, burrés, porque la había escrito con B corta. Ah, bueno. Muy bien. Hay que aprender a corregirse uno mismo. Parece fantástico. Y el pájaro que nos decía gracias era para Moni. El tema de los redondos. Muy bien, entonces, dedicado para la Moni. Muy bien. Bueno, las mentes más brillantes residen en climas fríos. No sé. No sé. Y uno puede, igual, uno puede ser bruto en climas cálidos, fríos, templados, o el que sea. Uh-huh. Me parece que eso sí tampoco está tan delimitado. Sí, no tengo la menor idea. Pero no sé si por cuestión de clima, sino por cuestiones económicas. Sí. ¿No? Que hay en determinados climas más tropicales, más calurosos, hay una situación económica complicada como para que uno tenga tiempo de ser brillante, ¿no? Bueno, está sí. Complicado en estas zonas dedicarse al ocio reflexivo, uh-huh. Como para productivo en ese sentido. Sí, sí, sin dudas. Bueno, hablando de mentes brillantes. ¿De quién va a hablar? De una mente brillante. Si es que yo creo tampoco tan grande. Para mí es una mente brillantísima, un genio de la cinematografía, porque... íbamos a hablar generalmente, el miércoles es el día de cine. Sí. Pero como el Fede quería estar presente y hoy no podía en el informe de los días martes, hicimos un intercambio, total el programa lo hacemos nosotros y hacemos lo que queremos. Así que mañana vamos a hacer el informe. Muy bien. Y ahora sí, vamos a hacer el de cine, que siempre va los miércoles. Me parece bien. Y vamos a hablar de una mente para mí brillante, para mí un genio total, desde acá, bueno, ahí... ser objetividad en nada, y en esto menos todavía. Nunca lo va a tener este programa. No, nadie, puede. Imposible, no existe. Bueno, la objetividad. Pero no me voy a meter en camisa de once varas al cohete. Yo puedo llegar a confirmarlo con respecto a este programa. Ajá. Que no puede ser objetivo y no va a serlo. Después lo que haga el resto y bueno. No, pero no existe, no se puede ser objetivo, nunca. Yo no creo. No se puede, de momento somos sujetos y hablamos desde uno. La objetividad no existe. La objetividad se la deja a los objetos. Sí. La subjetividad a los sujetos, como somos nosotros. Y que estamos sujetos a un montón de cosas y estamos determinados a un montón de cosas. Lo dice la palabra, somos sujetos. Estamos sujetos a un montón de leyes. No vamos a hablar de eso ahora, vamos a hablar de cine. Bueno, mejor lo dejamos para otro momento en todo caso. Exacto, vamos a hablar de un genio. Para mí... ¿De quién? No puedo decir más nada de él. Vamos a decir muchas cosas, en realidad. De... Alan Stewart Konigsberg. No. Más conocido como Woody Allen. Ah, Ahí está. Vamos a hablar de Woody Allen. Bueno. Tiene un montón para contar. Sí, sí. Puf, no, en realidad podríamos dedicarle la semana a Woody Allen si nos detuviésemos en cada una más en detalle en sus películas, en sus amores. No haga eso. No vamos a hacer eso porque no nos va a dar, imposible. Tenemos que, por eso le digo, dedicarle toda la semana a Woody Allen. Sí, no, además, con gusto lo haría yo, pero... No, ¿cómo se va a meter en su vida tan privada? Déjelo ser. Cuente lo anecdótico, lo más importante de toda su vida y su carrera. Vamos a ver cómo hacemos, porque es muy extensa su vida y su obra, ¿no? Bueno, a ver, ¿por dónde comenzamos? Le dije que en realidad se llama Alan Stewart Konigsberg, que nació en Nueva York el 1 de diciembre de 1935. Mire. Ya tiene 74 años, Woody Allen. ¿74? Sí. ¡Qué guasada! ¿No quiere dejar de filmar? No, por favor, no se le ocurra, Woody, hasta la muerte, ¿eh? Yo lo sigo. Mira. Está bien. Director, guionista, actor, músico y escritor. Todo eso es Woody Allen. Ganador del premio Oscar en múltiples ocasiones. Es uno de los directores más respetados, influyentes y prolíficos de la era moderna, sin dudas. Bueno, les cuento. Nació en el barrio de Brooklyn. Brooklyn, como quieran. Tiene doble O. ¿Y qué sé yo cómo la pronunciación en inglés? Cuando tiene dos O es U. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces nació en Brooklyn. Muy bien. Nueva York. Es considerado uno de los principales directores y guionistas cinematográficos contemporáneos. Proviene de una familia judía de orígenes ruso-austríacos, a la que el propio Woody Allen una vez definió a su familia como burguesa, bien alimentada, bien vestida e instalada en una cómoda casa. ¿Y sí? ¿Está bien? Bueno, durante su infancia, les cuento que aprendió a tocar el violín. Posteriormente se convertiría en intérprete del clarinete, que toca con asiduidad en público junto con su banda de jazz. Actualmente se llama The New Orleans Jazz Bands. Bueno, hecho que le ayudaría más tarde en la elección de las bandas sonoras de sus películas, ¿no? Tenía un oído entrenado ya a esa altura. Exacto. Vamos a ver. Adelantándonos en el tiempo, les cuento que hasta 1997... esta actividad de intérprete musical tuvo lugar en el Michael's Pub de Nueva York. Bien. Pero al cerrar este local sus puertas, pasó a tocar cada lunes, hasta el día de hoy, todos los lunes toca, en el Café Carlyle, en el hotel del mismo nombre, al que solo falta los días en que su actividad como cineasta se lo impide. Si no, y está bueno, ahí. Sí, ve, con más razón, tiene que dejar hacer película para poder dedicarse de lleno a la música. ¿Cómo va a dejar hacer película Woody Allen, compañera? ¿Usted qué...? ¿Qué cosa? ¿Vio que no, que este programa no es objetivo para nada? ¿A usted no le gusta Woody Allen? No me llama la atención. No ¿Vio mucho a Woody Allen? ¿Qué? En realidad entero no he visto nada. ¿Y entonces cómo puede tener esa idea porque formada? Me satura de camino. No logro verla. He hecho el intento en muchas oportunidades. Pero no vi ninguna película entera de Woody Allen. No. A lo sumo he visto por pedazos porque la engancho al principio, después trato de verla no y le puede engancho. Una película así, imposible. No, ya lo sé, pero bueno, con más tiempo con Woody Allen no puedo. ¿Qué cosa? Bueno, no sabe lo que se pierde, le digo. Y bueno, tendré que probar en algún otro momento. Bueno, debido a que, les cuento, en su infancia, debido a que sus padres trabajaban, como muchos de sus padres, de muchos de ustedes también debían trabajar. Muy bien, como los suyos. Como los míos también han trabajado y siguen trabajando. Woody Allen estuvo al cuidado de niñeras desde el primer año de su vida. De un episodio con una de ellas, se cree que proviene su aversión a los túneles largos y a los ascensores. Le habrá hecho ver la niñera. No, dicen que un día cuando Allen tenía 3 años. Ajá. Mira la niñera, qué mala. La niñera, sí. De turno, se acercó a su cuna. Ajá. Y después de envolverlo en una colcha, le dijo: ¿ves? Ahora mismo podría ahogarte y lanzarte a la basura y nunca nadie sabría lo que ha pasado. Oh, no, eso es malo. ¡Qué mala! ¿Por qué tanta violencia con el pobre niño? 3 años tenía. Bueno, se ve en algunas de sus películas, por ejemplo, en... En Todos dicen te quiero. Tienen una mucama que es renazi. Evidentemente debe estar basado en... Todo sí. Es autobiográfico, ¿no? Sí, la película, de lo que usted viene contando de Woody Allen y la poca reseña que hizo de su vida, en el 60-70% de sus películas aparece. Todo autobiográfico, sí, sin dudas. Bueno, su primer encuentro con el cine fue a la edad de 3 años, cuando su madre lo llevó a ver Blancanieves y los Siete Enanitos. Dicen que fue tanta la emoción que le produjo ver cómo los personajes de la pantalla se movían, que corrió a la pantalla para tratar de tocarlos. A los 5 años, se le observó el primer cambio de carácter a Woody Allen. Se convirtió en un niño solitario e introvertido. Se cree que la razón fue su ingreso a la escuela pública. Bueno, a todos. Años más tarde, Allen definió ese lugar como una escuela para maestros con trastornos emocionales. Bueno, sus disgustos por la escuela no cambiaría hasta tampoco al ingresar a la secundaria. No le gustaba la escuela. Lo único en lo que iba bien eran las redacciones escolares, en las que él siempre dejaba ver su humor. Por aquella época se había vuelto, dicen, un buen deportista. ¿En serio? Sí. Aparte del béisbol, le gustaba el boxeo. Inclusive llegó a practicar para los Golden Globes, pero sus padres no lo dejaron participar. De su época adolescente, sí. Woody Allen dijo: "Yo no quería ser Bogart. Tampoco quería ser John Wayne. Yo solo quería ser el capullo de la clase. Quería ser ese chico con gafas que nunca consigue a la chica, pero que es divertido y cae bien a todo el mundo". Él sería el estereotipo de cuando a una mujer y a un varón también le van a presentar a alguien. ¿Y qué tal está? Es bueno, simpático, no sabe cómo te hace reír. Claro. Tal cual. El héroe de los perdedores. Sí. Bueno, Woody Allen empezó su carrera como humorista a los 16 años. En 1957 se le concedió su primer premio, llamado el premio Silvana Howard. A los 17 tomaría la decisión de adoptar el seudónimo de Woody Allen y comenzaría a trabajar individualmente, llegando a ejercer la tarea de director de sus espectáculos en la cadena de hoteles Borge Belt de Nueva York, donde ya habían trabajado otros humoristas importantes como Jerry Lewis, con solo 17 años nomás. En 1952, cuando se encontraba terminando la secundaria, comenzó a confeccionar chistes para enviarlos a algunos columnistas de los periódicos de su ciudad. El primero en usarlo fue un tal Nick Kenny, que era columnista del Mirror. Poco después, E.R. Wilson, el más leído del New York Post, también usaría algunos chistes de Allen. Inicialmente se publicaron de forma anónima, pero luego ya se publicaron con el seudónimo de Woody Allen. El seudónimo, me la juego que le voy a meter un brete, pero bueno. Sí, no sé de dónde lo sacó. Ah, bueno. Ni idea, dijo que pegaba más que su nombre original, pero no. Claro, por lo menos yo no sé de dónde lo sacó el nombre Woody Allen, o por qué lo eligió. Sabía que me iba a preguntar eso. Sí, bueno. Está nombrando Woody Allen y sí. ¿Qué quiere? Me entra la curiosidad. A mí también, pero no pude averiguar por qué. Bueno, a finales de 1953, Woody Allen ingresó a la Universidad de Nueva York, donde, entre otras materias, cursaba una que era producción cinematográfica. Pero no le interesaban mucho las clases a él. Le gustaba más asistir a las proyecciones de películas que tenía la asignatura, más que la clase en sí. Sí. Ir cuando proyectaban películas, eso estaba bueno. Después de dejar de asistir a la mitad de las clases, terminó su primer semestre en la universidad con pésimas calificaciones en varias materias. Se retiró ya sin iniciar el segundo semestre. Uno de los profesores le dijo alguna vez, cuando estaba ahí en la universidad, a Woody Allen: ¿Qué le dijo? No eres material de universidad. Creo que tendrías que recibir ayuda psiquiátrica, porque me parece que no tendrás mucha suerte para encontrar trabajo, le dijo un docente en la facultad. Bueno, en parte tenía razón, porque Allen consiguió su primer psiquiatra en 1959 y seguiría acudiendo a uno por el resto de su vida. Hasta el día de hoy sigue con el mismo psiquiatra, Woody Allen. Desde el 59 hasta ahora. Sí. Pobre psiquiatra. 49 años que va el psiquiatra. 50 años. Ay, Dios. Es mucho. Se tomó en serio lo que le dijo este profesor. Mirá, bueno, necesito un psiquiatra, nene, le dijo. Bueno, su primer contrato lo logra en 1955 en el programa de Colgate Happy Hour. Más o menos. Ajá, eso mismo. Con una asignación de $175 semanales. Actuó en numerosos locales, apareciendo ocasionalmente en programas de televisión, hasta que finalmente, y gracias a su talento e ingenio, tras una actuación en el local Blue Angel en 1960, le ofrecieron la posibilidad de elaborar un guión y participar como actor en el film What's New Pussycat. En ese año conoce a dos personas que posiblemente han sido las que más le han influido, que fueron sus agentes, Jack Rowling y Charles Goff. Ellos veían en Allen un excelente humorista, pero primero debían hacerle vencer su timidez. Esa noche de domingo en el Blue Angel, Blue Angel. Sí, lo pusieron re en pedo. No, dice que ese domingo fue un éxito. Ajá. Pero a pesar de eso tuvieron que pasar 2 años para que tuviera suficiente confianza y comenzara a improvisar, saliéndose de los libretos que él había preparado. Y después ya soltate, se fue al extremo, dijeron, y se hace todo improvisado. Ya, después se soltó. Bueno, en 1958 rueda su primera película, digamos, completamente escrita y dirigida por él, y en la que actúa él haciendo de un ladrón, que se llamó Take the Money and Run. Toma el dinero y huye. Exacto. El otro era que hay... Corre. El otro, el de Pussycat, que hay de nuevo gato hediondo, una cosa así. Ajá. Bueno, al comienzo de esta película, digamos, hay que decir que fue difícil encontrar una productora que financiara el proyecto. Hasta que Palomar Pictures decidió apoyar este proyecto. Aunque la productora no estuvo muy contenta con el resultado final, la película resultó ser un éxito de público. Ya la pegó con la primera. Después de este éxito, a Allen no le costó trabajo encontrar algún estudio que siguiera pagando sus películas. En 1970 firma un contrato con United Artists, que es la productora creada por Charles Chaplin. Uh-huh. Y comenzaría a rodar su segunda película, llamada Bananas. Bueno. El contrato, miren qué loco esto. El contrato con United Artists, uh-huh, lo comprometía para rodar 3 películas. El estudio, o sea, 3 películas al año tenía que rodar. Ah, 3 al año, bien. Sí. El estudio le otorgó a Woody Allen total control sobre su producción. Algo que era muy poco usual para cualquier director joven de la época. Es más, en aquella época ni siquiera Scorsese o Coppola tenían los privilegios que le habían dado a Woody Allen. Mire usted, qué raro. Ajá, sí, sí, muy loco. Vos hacés lo que quieras, le dijeron. Todo tuyo. Encima también a Coppola y a Scorsese lo tenemos ahí cortito. Vos hacés lo que quieras. Pero también ese, por ahí, bueno, Coppola y Scorsese tampoco son de mantenerse muy en vereda. Pero este se va al carajo en la primera de cambio. Claro, le dijeron, no, vos hace lo que está. Hace, vos hace. Bueno, después Woody Allen realiza la película con la cual obtendría su primer premio Oscar, que para mí hasta ahora es la mejor, no las vi todas, pero de todas las que vi, para mí es la mejor, Annie Hall. A partir de ese momento, Woody Allen alcanza el éxito como director y guionista y también como actor, con la realización de películas ambientadas principalmente en su querida Manhattan, siendo, aparte, Woody Allen fue, les cuento, uno de los primeros directores americanos en reivindicar a cineastas europeos como Ingmar Bergman. Lo nombra cada rato en sus películas a Bergman, sí, y se enoja cuando alguien lo bardea a Bergman. Igual era bardero Bergman. Bueno, en 1979 realiza la película que lo consagraría ya como director, que fue Manhattan, una película hermosísima, que está considerada ya como un clásico de la historia del cine. Bueno, les cuento que ha sido nominado varias veces al Oscar y en 1977 recibió el premio como mejor director por su película Annie Hall. Pero no acudió a la entrega de los premios. ¿Por qué? Alegando que se había olvidado de la ceremonia y que se había quedado tocando el clarinete ese día. Bueno, Diane Keaton también obtuvo un premio Oscar como mejor actriz, ¿no? Por esta película, pero Woody Allen no fue, porque me colgué, me olvidé que estaba, dijo el premio. Quedé tocando el clarinete, dijo. Tenía cosas más importantes que claro, hacer. Se quedó con su banda en realidad tocando el clarinete. Uh-huh. Y por eso no fue a la entrega. Bueno, este incidente con los Oscar no sirvió precisamente para aumentar su escasa popularidad en los Estados Unidos. Varias veces ha declarado que si no fuese por su acogida en Europa, le resultaría imposible continuar filmando, ha dicho Allen. Que en el 2002, así le cuento, como dato, recibe el premio Príncipe de Asturias de las Artes. Y desde entonces tiene, bueno, una estatua muy famosa en su honor en el centro de Oviedo. No sé si la han visto, una estatua así de, creo que de bronce, no sé. No la había visto. Sí, muy famosa. Bueno, y dicen también que Woody Allen va a consagrarse ahora en el 2010... Sí. Como Mr. World Peace, debido a su gran atributo al teatro, a la comedia y a la cinematografía. ¿Qué me cuenta? Qué rarísimo, todo en una sola persona. ¿Vio? Pero está bueno. Y bueno, su primer premio había sido este que les dije, Silvana Howard, en 1957, uh-huh. Que también despreció. Al igual que lo ha hecho con todos los demás que ha recibido durante su carrera. ¿Por qué? Sí, porque no le gustan los premios. No le gusta que tener que ir a buscarlo y esa historia, claro, llamar demasiado la atención. Exacto. No es su fuerte. No era suyo. Entonces el primer premio lo despreció también. Así arrancó a despreciar premios. Como todo, si desprecio el primero, que por ahí es ese puntapié, esa energía que se necesita, ¿por qué no voy a despreciar todos los demás? Y claro, ya está, ya si Woody Allen, me cago en todo. Sí. ¿No? Bueno, yo les decía, esta es su primer película. Uh-huh. Previamente había hecho una corta aparición en Casino Royale, no sé cómo se dice. Sí. Que es una parodia desafortunada sobre Jane Bond, que protagonizó David Niven. Para llegar, entonces, después de esto, sí, Woody Allen, al primer film como protagonista, que se tituló Toma el dinero y corre. Que lo convierte en algo así como un cómico para intelectuales, pero que le proporciona la popularidad que necesita. Uh-huh. En 1972 forma pareja, hablando un poco así de sus amores. Sí. Forma pareja por primera vez con la mujer que el público denominaría su musa, la actriz Diane Keaton. Uh-huh. En el film Sueños de Seductor, ahí fue cuando pegaron onda. Uh-huh. Colaboración que se prolongaría durante toda su extensa carrera cinematográfica. En 1976 realiza una película denuncia, también Woody Allen, sobre la casa de brujas norteamericana, que se tituló La Tapadera. Pero que claro, no logra entusiasmar al público y ni siquiera se estrena en todos los países. Además de suponerle un revés en cierto sector de Norteamérica. Ah, bajón. Sí. ¿Y es acá en Argentina? No sé, me parece que no. Yo por lo menos no la he visto, La Tapadera. The Front, se llama. Uh-huh. Bueno, no obstante, y seguro de lo que pretende, realiza el siguiente año Annie Hall, uh-huh. con Diane Keaton, que supone un éxito de público total en el mundo entero. La Academia lo premia con un Oscar al mejor director, al mejor guión. Pero bueno, el desplante que Allen le dio a los críticos norteamericanos, no acudiendo a la entrega del premio y prefiriendo su sesión de jazz de todos los lunes, fue comentado en todos los ambientes, lo que le supuso aún más popularidad todavía. ¿Ah? Llama la atención el rebelde. Claro. Bueno, su filmografía es muy extensa, pero mientras algunas de sus películas han sido grandes éxitos de taquilla, uh-huh. otras solamente han tenido éxito en Europa, quizás porque poco a poco ha dejado a un lado su papel como cómico indiscutible y en cambio ha realizado películas con grandes críticas sociales que no fueron del agrado del público. Dedicate al humor, Allen, le decía mucho. No te pongas así serio. Entonces por ahí no gustaban algunas. No le gustaba que fueran tan intelectuales. Claro. Bueno, no obstante, el paso del tiempo hace justicia. Y según dicen muchos, hoy se lo puede considerar un autor-actor del mismo nivel que Charles Chaplin. En los últimos años será también más popular por sus desavenencias amorosas con su compañera Mia Farrow. Uh-huh. Que por sus películas, al menos entre gran público, ¿no? O sea, se sabe que de estos amoríos se sabe. Sí. El gran público. Pero fíjense qué loco, pero mientras que Allen prefiere mantener sus asuntos sentimentales al margen de su trabajo, Farrow airea sin ningún pudor toda su relación sentimental y hasta en un alarde de mezquindad publica un libro en el que detalla su opinión sobre la vida con Allen. Esto también se ve en su película Manhattan, donde él discute con su ex mujer, y Woody Allen, el personaje, él le dice, ¿cómo puede ser que publiques un libro con todas las cosas sexuales nuestras, con toda nuestra vida? Y se enoja. Fue lo que le pasó con Mia Farrow, ¿no? Por eso le digo todo autobiográfico. Sí, estaba totalmente despechada. Claro. Bueno, cuando rodó la película Hannah y sus hermanas, Woody Allen tenía 49 años y ese fue su film número 17. Y seguía con su peculiar forma de rodar, que es totalmente diferente al de cualquier director norteamericano. Les cuento, ha participado en la realización de más de 50 películas, Woody Allen. Una guasada. Para terminar, después tengo algunas para el próximo bloque, frasecitas. Bueno, está bien. No, yo le iba a decir, ya son las tres, o sea que puede, si quiere corta acá y después sigue, así no se apura. No, redondeamos para terminar con su vida, ¿sí? Que como dice mucho este maestro de la tragicomedia, sabe mezclar como nadie la soledad del hombre contemporáneo y urbano con temas como el amor, el sexo, la religión y en la mayoría de sus películas, la ciudad de Nueva York. Fue ganador de 21 premios Oscar, de 8 Globos de Oro. Es uno de los directores más premiados de la historia del cine moderno. Y a estos galardones hay que añadir el premio Príncipe de Asturias de las Artes, que fue concedido en el 2002. Como escritor, ha publicado, además de la mayoría de sus guiones, piezas literarias de gran calidad por sí mismas, varias novelas y sobre todo relatos. Habría que destacar de lo publicado en España, sus libros Cuentos sin plumas y Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Bueno, después, sí, vamos a seguir con las frasecitas. De este genial Woody Allen. Del maestro. Sí, para mí es un maestro, un genio. Sí. Le cuento que nos llegaba un mensaje y le damos las buenas tardes a Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Y nos dice: hola chicos, es interesante porque de cada detalle que cuentan de su vida, recuerdo escenas de alguna de sus películas. Claro, tal cual. Sí. Porque es todo totalmente así, autobiográfico, ¿no? Y no contábamos que se casó con su hijastra. Y sí, nada de esas cuestiones. Todas esas cuestiones, ¿no? De sus relaciones con chicas muy chiquitas. Bueno, hablamos de él, de su obra. Bueno, el pájaro que nos decía, Quincy, lo presenta Miles y dice, my friend, my brother, y aparece Davis. Bueno, pero también aunque sí, después lo presentaban a Quincy Jones. También. Bueno, se presentaban mutuamente. Bueno, ahí pasaba vida y obra de, como nos dijo Mariano una vez, del enano psicópata. Sí. Bueno. Sí, yo creo que es un vicio. O te gusta, igual o no te gusta. Pero creo que una vez que te gustó Woody Allen, me parece que ves todo. Sí, no se puede parar. Bien, 462-2124, 156-70-7644 los teléfonos. Muy bien. Vamos a ir con un temita de Floyd que nos pedía el Chacal. Sí. ¿Cómo anda, Chacal? Tanto tiempo. Esperemos que ande muy bien. ¿Y qué temita vamos a escuchar? Wish you were here. Deseo que estés aquí. Muy bien. No por Socol, no por Floyd. Thank you.

Bien, aquí volvimos con la más bella de todas en la cortina, con Bjork. Seguimos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda, en primer término, a Floyd para el Chacal. Después, So Fine de los Guns N' Roses. Bien. Y un temita de los Beatles. Muy bien. ¿No? Muy bien. Bueno, habíamos recibido algunos mensajitos. ¿Como cuál? Hablando de Woody Allen, el pájaro nos decía: tiene un club de jazz en la 52, justito al lado del de Red Garland, si mal no recuerdo. ¡Fo! Mire, pájaro, qué precisión. ¿Cómo sabe? ¡Fo! Nunca estuve en Nueva York. Yo nunca estuve en Estados Unidos, así que. Yo a Nueva York, pero ahora no. Ya vamos a ir al local de Woody Allen. Y es que no se nos muere Woody Allen antes. Y Mariano nos dice, totalmente de acuerdo con usted, Mariano, en esto. A ver. Nos dice: es petizo, tiene un cerebro retorcidamente genial. Por suerte, hay algo que me acerca a él: la predilección por la carne tersa y fresca. ¿A quién no? Woody Allen lo hace público en sus películas, nada más. Esa es la diferencia. Pero le cumple la fantasía a muchos otros hombres. Miren la última que hizo, si la cosa no funciona. ¿Quién no quisiera, llegado a esa edad? Sí. Igual, qué poco atractivo que me resulta verlo Woody Allen. O sea, ni por ahí uno dice, bueno... Pero sé que las niñas de 19, 20 años lo ven atractivo. Bueno, es como me pasa con Sartre. Supuestamente Sartre tenía mucho arrastre. Uh-huh. ¿Cómo? Y bueno, la mujer le ven cosas que usted no. Sí, se nota. La belleza es subjetiva, compañera, lo sabe. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Pero uh-huh. El tema es que a mí me sigue llamando la atención y generando curiosidad. Bueno, ¿Qué tendrá? Le voy a repetir esta frase que mil veces hemos repetido: la belleza está en los ojos de quien la mira. Sí. Bueno, pero quien no quisiera, lo que hace Woody Allen. Hay que estar en el lugar de Woody Allen. Exacto. ¿Quiere que vayamos a las frases de Woody Allen, que son buenísimas? Bueno, cuente. Una mejor que otra. Me interesa el futuro, porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. ¿No? El sexo sin amor es una experiencia vacía, pero como experiencia vacía es una de las mejores. Bueno, alucinante, sí. ¿Quién? Bueno. Solo existen dos cosas importantes en la vida. ¿Qué? La primera es el sexo, y la segunda no me acuerdo. Esta casi estamos de acuerdo con vos en estos momentos, Woody. A ver. Dice: en realidad, prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a escoger entre Dios y el aire acondicionado, me quedo con el aire. El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Le faltó y está conmigo a cada momento. Sí, como mi sombra. La única manera de ser feliz es que te guste sufrir. A ver si usted está de acuerdo con esto. A ver. En mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿En cuántas casas pasa esto? Pero también porque mando yo cuando estaba usted con sus amigos tomándose un vermú en el bar, haciéndose el langa el macho cuando llega a casa. Hay quien toma las decisiones. A ver cuán malo sos. Claro. Esta es buenísima. A ver. Lo que más odio es que me pidan perdón antes de pisarme. Bueno, esta es la mejor de Woody Allen. Lejos. La hemos repetido ya. Todas le gustan. Sí, todas me gustan. Pero esta: el trabajo es una invasión de nuestra privacidad. El sexo entre dos personas es una cosa hermosa. Entre cinco es fantástico. Conozco con razón hace 50 años que va al psiquiatra. Si sigue diciendo esas frases, después todas las perversiones juntas, claro. Es entendible. Y bueno, pero yo lo que digo es que él hace publica sus perversiones. Perversiones sí. Que, bueno, todos somos perversos en cosas distintas, claro. ¿No? Claro. O sea, él le pone palabras a lo que muchos han sentido y pensado. Exacto, sí, una lucidez me parece, bueno, alucinante. Yo no estoy asustado por la muerte, simplemente no quiero estar ahí cuando sucede. Bueno, a ver, fíjese, está hablando de su cine. A ver. Si mi película hace a una persona más miserable, he hecho bien mi trabajo. Ahí está, porque no miro su cine. No quiero sentirme miserable. Sientas una miseria de persona. No. Sientas una nada. Mientras puedo, lo voy a tratar de evitar. Dice Woody Allen. A ver. Lo que simplemente voy a mostrar es lo que usted podría hacer si fuera un psicópata total. Dice también Woody Allen. ¿Qué? Nietzsche dice que todos viviremos la misma vida, nuevamente. Dios, tendré que ver de nuevo a mi agente de seguros. Qué maestro. Bueno, podemos estar todo el día, si le digo. Bueno, diga un par más igual. Bueno. No solamente es terrible que Jesucristo haya muerto. Uh-huh. Simplemente traten de encontrar un fontanero un fin de semana. Yo no quiero llegar a ser inmortal mediante mi trabajo. Quiero llegar a ser inmortal no muriendo. Boludo para pedir deseos. Y bueno, ¿qué quiere? El dinero es mejor que la pobreza, únicamente por razones financieras. Mi único lamento en la vida es que yo no soy otra persona. Esta la hemos dicho en alguna oportunidad también. Casi todas. Fui expulsado del colegio por copiar en el examen de metafísica. Miré en el alma del muchacho que se sentaba próximo a mí. Su carencia de educación está perfectamente compensada por su agudamente desarrollada bancarrota moral. Odio la realidad, aunque es el único lugar en donde podemos conseguir un filet para cenar. Mis padres solamente me pegaron una vez. Empezaron el 23 de diciembre de 1942 y terminaron en la primavera de 1944. Yo conseguí una cosa inédita. ¿Qué? Leer Guerra y Paz en 20 minutos. Eso es mentira. Hago la aclaración. Si hubiese podido ser así, estaría alucinante, pero mentiroso. ¿Hay que leerla en 20 minutos? Sí. Si resulta que hay un Dios, yo no pienso que sea perverso. Pero lo peor que usted puede decir sobre él es que básicamente no ha tenido éxito con nosotros. Soy lo suficientemente feo y lo suficientemente bajo como para triunfar por mí mismo. Sí. desarrolló sus otros atributos. Claro, uno tiene que saber dónde está su fuerte, su punto débil, su fortaleza, sus capacidades, sus debilidades. Resaltar lo que mejor que tiene. Bueno que hace películas. Stripper no iba a ser. No, menos mal. Y sí, está frente a un escenario, se ve que le da por el jazz, está bien como modelo. De ropa interior, claro. ¿No? Qué equivocada estaba Emily Dickinson. La esperanza no es esa cosa con plumas. La cosa con plumas ha resultado ser mi sobrino. Tengo que llevarle un especialista en Zurich. Es muy mala persona. Es muy mala persona. Bueno, esta está buena, alentadora. A ver. Solo se vive una vez, pero una vez es más que suficiente si se hace bien. Sí. ¿No? Bueno, esta frase está extraída de su película La Última Noche, de Boris Grushenko. Uh-huh. El hombre consta de mente y cuerpo, pero el cuerpo es el único que se divierte. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esta frase es de su película Annie Hall. Uh-huh. El sexo es lo más divertido que he hecho sin sonreír. Y sí, ¿no? Vio que esas son las pocas cosas donde no existe prácticamente la risa. No. Y es uno de los mayores placeres del ser humano y no necesita la risa. ¿Vieron qué loco? Piénsalo. Mañana me responden. En su película Bananas, sí. Dice: me gusta leer pornografía en braille. Es un asco. Discúlpeme, pero ahí se lo tengo que decir, es un asco. Bueno, ¿qué quiere? En su película Recuerdos, ajá. Dice: para ti, soy ateo. Para Dios, soy la fiel oposición. Esta la dice en su película Misterioso Asesinato en Manhattan. Cuando escucho a Wagner durante más de media hora, me entran unas ganas de invadir Polonia. Bueno, en su película Annie Hall, esta es buenísima. Dice: en Beverly Hills no tiran la basura, la convierten en programa de televisión. ¿Cómo son de reciclar acá en Argentina? ¿Eh? ¡Uf! Wow. No hay más basura. No. Está todo dentro de ese aparato, está toda reciclada. Bueno, en su película Delitos y Faltas, uh-huh. Dice: la última vez que estuve dentro de una mujer fue cuando entré en la Estatua de la Libertad. Dice también Woody Allen: se suicidó. Era el mejor intelectual que he conocido. Y dejó una nota que decía: salgo por la ventana. Es un genio, no me van a decir que no. ¿Qué dice Tornero? Usted le gusta, buenísimo. Después critica usted los chistes malos, pero ese es malísimo. Es buenísimo, se lo dice Woody Allen, es buenísimo. Por eso, pero es malo, es feo. En su película Sin Plumas, uh-huh. Las mujeres más lindas resultan casi siempre las más aburridas. Y eso, y ese es el porqué de que ciertas personas no crean en Dios. Bueno, en su película La Última Noche, de Boris Grushenko, ¿mm? Dice: todos los hombres son mortales. Sócrates era mortal. Sí. Por lo tanto, todos los hombres son Sócrates. Lo que significa que todos los hombres son homosexuales. Bueno, dice también Woody Allen: Te quiero contar una historia tremenda acerca de la anticoncepción oral. Le dije a esa chica que si quería hacer el amor conmigo y me dijo que no. Esta, escuche, de su película Annie Hall. No te metas con la masturbación. Es hacer el amor con alguien a quien yo quiero. Bueno, la última. Sí. Puedes seguir mucho. Sí, puedo seguir toda la tarde. ¿Es sucio el sexo? Únicamente si se hace bien. Bueno, son alucinantes. Algunas sí, algunas no. Son chistes malos. Es muy bueno. Bueno, dígame algo, ¿eh? Gianni nos mandaba un mensaje y nos dice: che, ¿cómo me gustaría ser el psiquiatra de Allen? Es carne de cañón para el psicoanálisis. Uf, el laburo que tiene, hace 50 años. Sí, aparte puede, mire Gianni, usted que por ahí que está estudiando, tiene para estudiar las perversiones, el inconsciente, el consciente, todo. Todo. Un quilombo, pobrecito. Y menos mal que chiquitito, si no se imagina con más cuerpo, todavía más dimensiones. Bueno, Mariano también nos decía: un comentario mordaz en el momento adecuado puede generar un despertar acompañado. Los feos necesitamos de estos rebusques. O sea, necesitamos de Woody Allen. Bueno. Nah. Sí, porque es así, un comentario en un momento adecuado, acertado, rebuscado, como la que se bate Woody Allen, ¿sabe cómo? Sí, igual hay una cuestión que generalmente se plantea, por lo menos me han dicho varios varones, el tema de que si lográs hacer reír a una mujer, ya tenés el 50% del camino allanado. Mire, conmigo se cagan de la risa un montón, pero no. Bueno, sonreír, no cagarse la risa. Bueno, el tema es ese. Yo le cuento lo que me han contado. De ahí a que realmente sea cierto, no sé, tal vez estas personas tenían suerte. El tema es, con eso van bien con Woody Allen. Claro. Sí. Pero no sé si acompaña. Igual acá. Te vas a reír. Acá nos decía el tornero que si Gianni llegara a ser la psiquiatra de Woody Allen se la voltea. No le da demasiado tiempo. Claro, tendría que ser un hombre. Lea. Acá dicen, a lo mejor se ríen de vos, Rudy, no con vos. Ah, es probable, sí. Uf, probable que se rían de mí. Nunca me enteré, no quiero preguntarlo por las dudas. No. Le iba a decir lo de una frase popular, pero le cuento que el pájaro nos decía, nunca estuve, pero conocí un viejo que frecuentaba una disquería, tenía una agencia de turismo, fanático del jazz y todos los años viajaba a Nueva York en invierno, que es la época en que hay 2 semanas a puro jazz, en el Village Vanguard. Tenía 1000 anécdotas. Ah, mire usted qué loco. Sigue vivo ese viejo. Yo le dije, pájaro, usted tiene que viajar a Nueva York. Tiene que ir a la Quinta Avenida. ¿Para qué? Para ver los locales de jazz. Pero no va a volver, sino... Se queda metido en los locales. Pero tiene que ir, llévesele a la Moni. ¿Qué le parece? Y la Moni le pega un boleo en el medio de la Quinta Avenida. Lo ve tocar a Woody Allen un lunes. Igual cuando no toca dice que le avisan antes. Cuando Woody Allen por ahí no va porque tiene que filmar, se avisa antes porque mucha gente va. Sí, va para verlo tocar. Está Woody Allen, claro. Pero si no avisan, si no va a estar él, dice. Ya que Woody Allen no viene vacío el local, ni nadie. ¿Y cómo hace usted para enterarse? Póngale usted que vive... Le mandan un mail a su casilla de correo. No sé, compañero, no me pregunte esa boludez. Y bueno, pero también usted, ¿cómo dice? O sea, avisan por anticipado. Y aviso, no es muy difícil. Pasa por el bar y un cartelito. Hoy Woody Allen no toca. Ya sé, pero lo que voy es que... ¿Cuántas veces se va a ir a Estados Unidos? ¿Quién? Usted. Yo no sé, el pájaro estoy diciendo que vaya acá. Para ver toda la movida jazzística ahí. Y lo escucha Woody Allen. Yo sé que no le gusta el pájaro, pero lo puede escuchar igual, tocar el clarinete. Uh-huh. Le saco una foto, ahí usted abrazado con Woody. Aproveche, mire que le queda poco a Woody Allen. Y al jazz también, está muriendo el jazz, pájaro. Lamento comunicárselo, salió la capital en el titular de hoy. El jazz está muriendo. Yo ya sabía, el pájaro me dice, no me gusta lo que toca. No. A las que toca puede ser que sí. Cosa, hasta con Julia Roberts estuvo besándola. Eso, mi hijo de puta. Es una excusa, se busca a las mejores actrices para besarlas en sus películas. Y ninguna pone resistencia. En todo sí. Dicen, te quiero, ahí se enamora de Julia Roberts. Ah, el boludo. Pistó la bárbara, te budiale. Un consejo que le doy. Sí. Deje de leer frases de Woody Allen, porque está haciendo los mismos chistes con otras cuestiones. ¿Sí? Sí, no está quedándole muy lindo. Ajá. Por favor, por favor. Bueno, usted avíseme cualquier cosa si yo sí, me... Sí, no, no. Si está... Sí, desbarranco. Terriblemente como está desbarrancando. Bueno, Mariano, también está desbarrancando. Sí, no, está bien. Pero... que ya está. El GPS que lo llevó al vacío. No, en el caso de Mariano está haciendo catarsis, por eso. Ah, bueno. Entienda que uno, digamos, acá lo acompaña en todo su proceso, por eso. Bueno, Yanni, escuchá porque él te arrastra en su desbarranque, te arrastra a vos, Mariano. Escuchá, dice así. Yanni, puede arrancar analizándome a mí si quiere. No soy Allen, pero también soy algo perverso. Bueno, ahí está. ¿Hay material, Mariano? Sí. Supongo. Sí. Sometimes the things I do astound me. Mostly whenever you're bien. Bueno, todo lo que dio para hablar Woody Allen. Sí, lo que iba a decir es que tal vez en el caso de Mariano, Yanni tiene otros intereses también. No es una cuestión así de decir, bueno, ya que no podés con aquel, te tiro dos o tres opciones. No. Ay, mira que quedaron frases. Oh, la muerte es una de las pocas cosas que pueden hacerse fácilmente simplemente yaciendo boca abajo. Está bien, para que despunte el vicio, dos más le dejo. Bueno, ¿qué dice el pájaro? Si salió en la capital, no lo crea. Yanni, también vos, Yanni. Ojo con pito duro. Bueno, ya se empiezan a bardear entre ustedes. No, por favor, que esto está teniendo otro color. Por y no favor, da. Yo sé que por ahí Woody Allen despierta toda esta perversidad de cada uno. ¿Eh? No, es demasiado temprano. Manténgamonos. Claro. Manténganse en sus cabales. En privado todo lo que gusten, así en público no da. Claro. Bueno, después tiene un par Woody Allen, pero que no se... Diversos métodos de desobediencia civil. ¿Qué sé yo? Tira uno como decir, por ejemplo. Hacer las abominaciones que están fuera de la ley. Particularmente si las abominaciones se han hecho mientras tienes puesto un babero con un dibujo que muestra una langosta. Pretender poner una alcachofa derecha cuando la gente pasa por la calle. Disfrazarse de policía y realizar un asalto a una comisaría. Telefonear a los miembros de la clase dirigente y cantarles Betty, usted es ahora mi mujer, por teléfono. Bueno, pasa que hay cosas muy de ellos, de la cultura norteamericana, que capaz no entendemos. ¿Cómo es posible encontrar significado en un mundo tan finito? Especialmente cuando miro mi tamaño de camisa y cintura. La mayoría del tiempo no me divierto mucho. El resto del tiempo no proporciona ninguna diversión a los demás. Bueno, sí, la cortamos. Bueno, Mariano, que le responde al pájaro, le dice: don pájaro, no se sienta amenazado, las aves no están en mi menú. Bueno, entre ustedes se entiende, muchachos. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno, ¿le quedó algo por decir? No, a mí ya... Bueno, yo le voy a pasar para que vea Annie Hall. Bueno. Eso. Cuando usted me pasa una cosa que se llama el convertidor, yo le paso para que pueda ver Annie Hall, por ejemplo. O sea que dentro de un par de años la voy a ver a Annie Hall. Manhattan la puede ver si quiere. Bueno, voy a hacer el intento. Bueno, llegamos a los problemas sobre el final del programa. ¿Por qué? Mire, los dos, a ver. Usted hable si quiere, sí, me haga algo. Bueno, entonces le cuento que a quien le damos las buenas tardes es a Joana. Ah, bueno, porque me llegaban dos mensajes de Joana, pero todos en signos. Quédese tranquilo, que creo que aquí está el mensaje y nos dice... Bueno, más lugar en la casilla. No creo que Woody Allen quisiera ser analizado, hace psicoanálisis público. El que ve una peli debería hacer catarsis después. Ja, besitos. Sí, igual no hace, sí. Creo sí. Que psiquiatra es a lo que va hace 50 años. Sí, pero igual él hace terapia, digamos, grupal, contándole a todo el mundo su, toda obvio. Su vida. Sí, pero bueno, para mí, y esto hablando más allá de los chistes, en serio, tratando de hablar un poco en serio en este programa en algún momento. Cuando tratamos. Tratamos. Me parece un tipo de una lucidez mental alucinante, como el que nos había dicho Mariano, un cerebro retorcidamente genial, una capacidad para captar un montón de cosas y un humor alucinante. Bueno, acá me siguió llegando mensaje de Joana en signo. Bueno, le pedimos disculpas. ¿Cómo anda? ¿Bien? El otro mensajito que llegaba de Joana dice: lo que es Allen, que hasta contagia su personalidad. Sí, sí, sí, un personaje que... Sí, sí, sí. Que te lleva al vicio. Personaje que te no sé, como que te fanatiza, te obsesiona. Sí, sí, sí. El tornero me señala. Sí, tiene... supongo que lo que está queriendo decir que también debe tener muchas cosas usted que se siente identificado. Mira cómo lo interpretó todo lo que... No abrió la boca el tornero. Mira, no, todo igual, lo que, usted tiene cosas lo que usted dedujo. Yo con los gestos, lo que usted tiene demasiadas cosas parecidas a veces. ¿A Woody Allen? En la ironía y demás. Sí. Bueno, ojalá tuviera la suerte que tiene Woody Allen en otras cosas, ¿no? Usted quiere todas, encima. No, bueno, pero fuera de joda, hablando en serio, me parece que tiene un humor muy particular, que obvio, cualquiera no lo va a entender. Digo, cualquiera en el sentido de... Queda medio elitista cuando uno dice cualquiera. Pero es un humor que por ahí no está al alcance... Por el hecho de que nombra muchos escritores, uh-huh, filósofos, poetas, todo es arte en todas las películas, digamos. Pero me parece una lucidez sorprendente, la verdad que... Y eso, ¿no? Que como decía un director norteamericano la otra vez, o como ha dicho Coppola, es un director que no para de sorprenderte constantemente. Siempre tiene ideas nuevas. Como decía Coppola, genio yo no, genio es Woody Allen, no soy yo. O sea, tiene una capacidad como para seguir haciendo, porque uno llega un momento que se agota en uno mismo. Creo, ¿no? ¿Cuántos directores han hecho un par de películas buenas y después sí, empiezan después como que tiene... caen, ¿no? Como que tuvieron un momento. Y Woody Allen, por lo menos para mí, se mantuvo todo el tiempo ahí. No, y además, por lo menos de lo que usted ha nombrado y de gente que he escuchado cuando hablan de él, también se plantea esta cuestión de que cuando te gusta, siempre logra darte algo más. Uh-huh. O sea, aún cuando por ahí uno dice, bueno, la película no tanto, pero hay cuestiones que obviamente te sigue sorprendiendo. Tal cual. Sí, eso tiene que ver más que nada con los más fanáticos. Sí, sí, pero sí. Es que le gusta por ahí al gran público y más o menos esta. Y a los el fanáticos va todo, es buenísimo, ¿no? Bueno, el pájaro que nos decía, gracias a Dios y a la Virgen puta. Creo que tiene que ver a lo que el mensaje anterior de Mariano. Me imagino que sí. Suponemos. Bueno, y a Joana le decimos, esperemos que sea el mismo mensaje que mandó a los dos. Esperemos que sí. Bueno, le mandamos un gran saludo de acá y le esperamos esta semana, como siempre. Uh-huh. Bueno, llegamos al final. Woody Allen se comió el programa. Sí, y mejor no sigamos mucho más porque va a derrapar. Sí, le tiro más frases. No, está. ¿Qué? No se canse la garganta, no fatigue a su cuerpo, ya está. ¿No quiere más? No. Mire todo lo que hay. Tiene una letra chiquitita. Para que entren más todavía. No creo en la vida posterior, pero por si acaso me he cambiado mi ropa interior. Terminamos allá arriba. ¿Le gustó, Tornero? Bueno, igual no hay película también que no nos nombre a los hermanos Marx. Constantemente. Se llenó de eso. Sí, no me acuerdo cuál es la película que arranca. Annie Hall. Que arranca él de primer plano diciendo. Creo. Dice, citando a Groucho Marx. Uh-huh. Dice: no sería socio de un club que me acepte como socio. Me estaba acordando que la única película que vi entera, donde si se quiere actúa, por llamarlo de alguna manera, es una que se llama Ants, que es una animación. Ah, la animación, sí. Claro, que está el personaje de él y que... ¿El de la hormiguita? Sí, sí, sí. Es terrible, o sea, tan... En un cuerpo así de chiquitito de las hormigas está lleno de Woody Allen. Sí, sí. Bueno, Joana, que nos dice, sí, era el mismo, los quiero, los veo el jueves. Bueno, por suerte era el mismo entonces, le mandamos un gran beso. Buenísimo. Bueno, ya son las 4 pasadas. Nos vamos, basta de Woody por hoy. Por favor, despídase sin Woody en el medio. Despídase usted, bueno. Si quiere. Yo me quedo, no me voy nada. Con tal de quedarse diciendo frases de capaz. Diciendo frases de Woody Allen hasta las 7 de la tarde. ¿Cuál es? Bueno, entonces yo me retiro. Espero que esta tarde le sea agradable. Ya que se queda el compañero diciendo frases de Woody Allen. No me hago responsable, así que buena tarde para todos y nos encontraremos mañana. No, sí, nos vamos todos porque la petaca está haciendo sus necesidades muy cerca de donde estamos ubicados. Así que nos vamos a retirar. Ella también quiere salir. Exacto, ya te van a sacar, petac. Le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Nos volveremos a encontrar mañana, como siempre, a la hora 13. Esperemos con la presencia del Fede, que van a venir a hablar con usted, compañera, de un informe así. En cuanto a la monogamia, el matrimonio, la fidelidad, la infidelidad. Mira que mañana explotan los teléfonos. Mira qué interesante. Anótelo, Tornero, no se lo pierda mañana. Uno de los mejores programas de la historia del escenario de las voces. Mire lo que le digo. Bueno, ¿nos vamos? Sí, mejor. No, muchísimas gracias a todos. Bien, hasta mañana.